Capítulo 4 de Cuentos de las orillas del Rin, de Emil Erckmann y Alexandre Chatrian, traducido por Cecilio Navarro. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La pesca milagrosa. Una mañana de septiembre de 1850, el antiguo pintor de marinas, Andrés Kappelmans, mi digno maestro, y yo fumábamos tranquilamente en la ventana de su estudio en el último piso de la casa vieja que hace esquina a la derecha de la calle de Brabazons, en el puente del Leyde, brindando a la vez a nuestra salud recíproca con sendas copas de AL. Tenía yo a la sazón 18 años, la cara sonrosada y la cabeza rubia. A Kappelmans le zumbaban ya los 50. Su nariz gruesa y rubicunda tomaba tintas azuladas. Los cabellos de sus sienes comenzaban a platearse. Sus pequeños y claros ojos perdían ya su esplendor y algunas arrugas sombreaban sus mejillas. En lugar de la pluma de gallo, que era en otro tiempo su gala, llevaba ahora en el sombrero una simple pluma de cuervo. El tiempo era magnífico. Enfrente de nosotros se desarrollaba el Rin. Algunas nubes blancas flotaban en lo azul. El puerto, con sus grandes barcos negros, dormía por debajo. El sol doraba las azuladas ondas y centenares de golondrinas hendían el aire alegremente. Nada más tranquilo que aquel espectáculo. Y sin embargo, el pintor estaba triste y no sosegado. «Señor Kappelmans, parece que está usted disgustado», le dije de repente. «Estoy en verdad melancólico», me contestó simplemente. «¿Y por qué? ¿El trabajo va bien? Tiene usted más encargos de los que puede hacer. Y la kermés vendrá dentro de 15 días». «He tenido un mal sueño». «¿Cómo? ¿Cree usted en sueños, maestro?» «No estoy seguro que sea un sueño, Cristian, porque tenía los ojos abiertos». Después, vaciando su pipa en el borde de la ventana, añadió con su mismo aire melancólico. «Bien habrás oído hablar de mi antiguo compañero Van Marius, el famoso pintor de marinas, que comprendía el mar como Ruisdael comprendía el campo, Van Ostade la aldea, Rembrandt los interiores sombríos, Rubens los templos y los palacios. ¡Ah! Van Marius era un gran pintor. Delante de sus cuadros no se decía «¡Qué bello es esto!», sino «¡Qué bello es el mar!» o «¡Qué grande y terrible!». Nunca se veía ir y venir el pincel de Van Marius, sino extenderse sobre el lienzo la sombra de la mano de Dios. ¡Oh, el genio! ¡El genio! ¡Qué don tan sublime, Cristian! Y Kappelmans guardó silencio, con los labios apretados, las cejas fruncidas y las lágrimas en los ojos. Por la primera vez lo veía de esta manera, y así es que me quedé sorprendido. Al cabo de algunos momentos repuso: «Van Marius y yo habíamos estudiado juntos en Utrecht con el anciano Ruysen. Amábamos a las dos hermanas y pasábamos las noches en la taberna de la Grenouille, como dos hermanos. Después vinimos a Leyde, enlazados del brazo. Van Marius no tenía más que un defecto. Era más aficionado a la ginebra y al skidam que al AL y al porter. Has de hacerme la justicia de creer, Cristian, que nunca me ha chispado sino con AL. Así estoy bueno siempre. Por su mal, Van Marius se achispaba siempre con ginebra. Y luego, si no hubiera bebido más que en la taberna, menos mal. Pero se lo hacía llevar hasta su estudio y no trabajaba con entusiasmo hasta que había trasvasado al estómago unas cuantas copas y se le salían los ojos de sus órbitas. Era de verlo entonces y oírlo cantar y silbar y aullar. Mugiendo así, como la mar se ponía a pintar, y a cada pincelada levantaba una ola y a cada silbido se veía aproximarse la tempestad. De repente tomaba el bermellón y se veía caer el rayo del negro cielo a las verdosas ondas como un chorro de plomo derretido. Y a lo lejos, por debajo de la bóveda sombría, se descubría una barca, un cáter, cualquier cosa, zozobrando entre tinieblas y espumas. Era verdaderamente espantoso. Cuando Van Marius pintaba escenas tranquilas, añadió después de una pausa, hacía que el ciego Coppelius le tocara el clarinete a razón de 2 florines al día. Mezclaba su ginebra con aelle y comía salchichas para representar escenas campestres. Bien comprenderás que con semejante régimen debía arruinar su salud. ¿Cuántas veces le dije? ¡Guárdate, Juan, guárdate! La ginebra te hará al fin una mala partida. Pero lejos de escucharme, entonaba un canto báquico con voz atronadora y acababa siempre por imitar el canto del gallo. Así, por ejemplo, cuando en la taberna estaba su vaso vacío, en vez de golpear sobre la mesa como hacían todos para llamar al mozo, agitaba los brazos y hacía el gallo hasta que venían a servirlo. ¡Qué extravagancia! Era así. Hacía mucho tiempo que Van Marius me hablaba de su obra maestra, La pesca milagrosa. Me había enseñado sus primeros bocetos, causándome admiración, cuando una mañana desapareció súbitamente de Leyde y nadie ha tenido después noticias suyas. Kappelmans volvió a cargar su pipa, la encendió pensativo y continuó diciendo: Estaba yo anoche en la taberna del Cruchón Dog en compañía del doctor Remer y de 5 o 6 amigos antiguos, y no sé con qué motivo se puso el doctor a declamar contra las patatas, asegurando que eran el azote del género humano, pues desde el descubrimiento de este dichoso tubérculo, los aborígenes de la América, los irlandeses, los suecos, los holandeses y generalmente todos los pueblos que beben mucho alcohol, en vez de desempeñar como antes su papel en el mundo, se hallaban reducidos a cero. Atribuía esta decadencia al aguardiente de patatas. Y escuchándolo, no sé por qué singular evolución de mi espíritu, se me vino a la memoria el recuerdo de Van Marius. ¡Pobre viejo!, exclamé para mí. ¿Qué hará ahora? ¿Habrá terminado su obra maestra? ¿Por qué 1000 diablos no dará noticias suyas? Reflexionando yo en estas cosas, entró el Watchman Zelig, advirtiéndonos que ya era hora de retirarnos, siendo las 11 de la noche. Volví a mi casa y me acosté con la cabeza un poco cargada. Pero he aquí que una hora después, Brígida, la remendona de enfrente, pega fuego a sus cortinas y se pone a gritar: ¡Fuego! ¡Fuego! Oigo correr en la calle. Abro los ojos y ¿qué es lo que veo? Un gran gallo negro posado en un caballete en medio de mi estudio. En menos de un instante se habían encendido las cortinas de la remendona y luego se apagaron por sí mismas. Todos los que habían acudido se retiraron riendo. Pero el gallo negro permanecía en el caballete. Y como la luna brillara entre las torres de la casa de la ciudad, aquel singular animal se me dejaba ver perfectamente. Tenía grandes ojos amarillos en medio de círculos rojos y se rascaba la cabeza con la pata. Estuve mirándolo espacio de 10 minutos lo menos y me devanaba los sesos discurriendo por dónde había entrado en mi estudio el diablo del gallo negro, cuando, levantando la cabeza, me dijo estas palabras: ¡Cómase, Kappelmans! ¿No me reconoces? Soy, sin embargo, el alma de tu amigo Van Marius. ¿El alma de Van Marius? Exclamé. ¡Sí! ¿Con que Van Marius ha muerto? ¡Sí! Contestó el gallo tristemente. Van Marius acabó, amigo mío. Quise jugar la gran partida contra Herodes Van Gambrenus y estuvimos bebiendo 2 días y 2 noches sin parar. La mañana del tercer día, cuando la vieja Judith apagaba las luces, rodé bajo la mesa y vi... ¡Bah! Ahora yace mi cuerpo en la colina de Osterhafen, enfrente del mar. Y yo voy en busca de un nuevo organismo. Pero no se trata ahora de esto. Vengo a pedirte un favor, Kappenmans. ¿Un favor? Habla, pues. Todo lo que un hombre pueda hacer, haré yo por ti. ¡Enhorabuena! Bien seguro estaba de ello. ¡Bah! Pues bien, he aquí lo que quiero. Has de saber que para acabar la pesca milagrosa fui exprofeso a la Ensenada de los Arenques. Por desgracia, la muerte me sorprendió antes de haber dado la última mano a esta obra. ¡Bah! Gambrinus la colgó como un trofeo en su taberna y esto me tiene lleno de amargura, porque no estaré contento hasta que esté terminado. Y vengo a rogarte que lo termines. ¿Me lo prometes así, Kappelmans? ¡Bah! Descuida, Juan. Estamos entendidos. Entonces, buenas noches. Y esto diciendo, bate las alas el gallo y atraviesa los vidrios de mi ventana sin hacer el menor ruido. Después de poner punto a esta extraña narración, dejó Kappelmans su pipa en la repisa de la ventana y apuró su vaso de un tirón. Largo espacio permanecimos en silencio, mirándonos uno a otro. Yo rompía al fin el silencio, preguntándole: ¿Y cree usted que ese gallo negro fuera realmente el alma de Van Marius? Si lo creo, estoy seguro de ello, me contestó con el acento de la mayor convicción. ¿Y entonces qué piensa usted hacer, maestro? Es muy sencillo. Voy a partir para Osterhafen. Un hombre honrado no tiene más que una palabra. He prometido a Van Marius terminar la pesca milagrosa y la terminaré a toda costa. Dentro de una hora ha de venir por mí Van Eyck, el tuerto, con su carruaje. Después, mirándome fijamente, añadió: Y ahora se me ocurre, Christian, tú deberías acompañarme. Es una ocasión propicia para ver la ensenada. Después de todo, nadie sabe lo que puede ocurrir. Y yo quisiera tenerte a mi lado. Con mucho gusto acompañaría a usted, pero bien conoce usted a mi tía Catalina, la cual no me lo permitiría. Bah, con 4 palabras que yo le diga sobre la necesidad de que veas algo de costa para tus adelantos en la profesión, te lo permitirá tu tía Catalina. Y esa es la verdad. ¿Qué es un pintor de marinas que no ha salido nunca de las cercanías de Leyde, ni conoce siquiera el puerto de Calwick? Esto es absurdo. Con que así te vienes conmigo, Christian. No hay más que hablar. Hablando de esta suerte, el bueno del pintor se puso su larga casaca roja y tomándome del brazo me llevó gravemente a casa de mi tía. No referiré todas las objeciones y réplicas del maestro Kappelmans para decidir a mi tía Catalina a dejarme partir con él. El hecho es que acabó por convencerla y 2 horas después íbamos camino de Osterhafen. Nuestro carruaje, tirado por un caballejo del Zuiderzee, de cabeza grande, de patas cortas y peludas, y cubierto por el lomo con una vieja piel de perro, corría ya hacía 3 horas de Leyde a la Ensenada de los Arenques, sin haber adelantado al parecer una pulgada. El sol, en su ocaso, proyectaba en la húmeda llanura inmensos reflejos purpurinos. Las lagunas resplandecían como espejos, y en torno se dibujaban en negro los juncos y cañas y demás plantas acuáticas que crecen en sus orillas. Muy luego anocheció, y Kappelmans me dijo, saliendo de sus melancolías. Cristian, envuélvete bien en tu abrigo. Cálate bien el sombrero y mete los pies en la paja. ¡Arre! ¡Arre, Barrabás! Andamos como caracoles. Después le dio un tiento a su frasco de esquidam y enjugándose los labios con el dorso de la mano, me presentó el frasco diciendo: Toma un trago, Cristian, no sea que te entre la niebla en el estómago. Es niebla salada, que es lo peor que hay en el mundo. Creí que debía seguir el consejo de mi maestro, y aquel licor benéfico me puso luego de buen humor. Mi querido Cristian, repuso Kappelmans después de una pausa de silencio, puesto que hemos de estar 5 o 6 horas en la niebla, sin más distracción que fumar y oír el ruido de las ruedas, hablemos de Osterhafen. Entonces se puso el bueno del hombre a hacerme la descripción de la taberna del Pot de Tabac, la más rica de toda Holanda en cervezas fuertes y licores espirituosos. Está situada, me dijo, en la calle de Trois Tabots. Se distingue desde lejos por su ancho tejado chato, sus ventanas pequeñas y cuadradas al nivel del suelo y mirando al puerto. Enfrente se alza un gran castaño. A la derecha, el juego de bolos se extiende a lo largo de un viejo muro cubierto de musgo, y por detrás, en el corral, viven multitud de ocas, gallinas, pavos y patos, cuyos penetrantes gritos forman un concierto verdaderamente divertido. En cuanto a la sala de la taberna, no tiene nada de extraordinario, pero allí, bajo las pardas vigas del techo, en medio de una nube azulada de humo, campa por sus respetos en un contador en forma de tonel el terrible Herodes Van Cambrinus, el Baco del Norte por apodo. Este hombre bebe por 4 él solo. El porter, el ale y el lambic pasan a su estómago como por un embudo de hojalata y únicamente el ginebra puede dominarlo. ¡Ay del pintor que pone el pie en aquel infierno! ¡Más le valiera no haber nacido! Las mozas jóvenes de cabellos rubios se apresuran a servirlo y Cambrinus le tiende sus amplias y peludas manos. Pero es solo para robarle el alma. El desgraciado sale de allí como los compañeros de Ulises salieron de la caverna de Circe. Dicho esto, con la mayor gravedad, encendió Kappelmans su pipa y se puso a fumar en silencio. Yo, por mí, me puse melancólico. Una tristeza invencible se deslizó en mi alma. Parecíame que me aproximaba a una sima. Y si me hubiera valido, habría saltado del carro y abandonado a mi maestro a su arriesgada empresa. Me contuvo también la imposibilidad de desandar el camino al través de pantanos desconocidos y de noche. Menester fue que siguiera la corriente y me resignara a sufrir la funesta suerte que tenía ya prevista. A cosa de las 10 se rindió al sueño mi maestro y su cabeza golpeaba mi hombro a cada vaivén del carruaje. Sufrí la molestia espacio de una hora y luego la fatiga me rindió a mí también. No sé cuánto tiempo gozábamos de este reposo cuando el carro se detuvo y de repente el conductor gritó: ¡Hemos llegado! Kappelmans hizo oír una exclamación de sorpresa mientras yo me sentí estremecido de pies a cabeza. 1000 años que viviera, la taberna del Port de Tabac, como la vi entonces, con sus ventanas pequeñas y sus techos bajos, estaría presente siempre en mi memoria. La oscuridad era profunda. El mar, a algunos centenares de pies de nosotros, bramaba espantosamente. Y por encima de sus inmensos clamores se oía ganguear una cornamusa. Veíanse danzar en las tinieblas y al través de los vidrios de aquella barraca sombras sobremanera grotescas. Hubiérase creído un juguete de niño, una linterna mágica, un retornelo puesto allí para contraste de una escena formidable. El pasillo fangoso, alumbrado por una linterna de cuerno, dejaba entrever extrañas figuras que avanzaban y retrocedían en la sombra como ratones en una cloaca. El retornelo seguía siempre su aire, y este ruido penetrante y el rocín de Van Eyck, con la cabeza baja y los pies en el lodo, y Kappelmans, que, tiritando, se envolvía en su abrigo, y la luna velada por oscos nubarrones, todo venía a mantener y aun a aumentar mis aprensiones, penetrándome de insuperable tristeza. Íbamos a bajar, cuando, de en medio de las sombras, se destacó un hombre de alta estatura con su amplio sombrero, su barba acabada en punta como la de un macho cabrío, el cuello de la camisa vuelto sobre su opalanda de felpa negra y el pecho adornado con una cadena de oro en tres ramales a la manera de los antiguos artistas flamencos. —¿Es usted Kappelmans? —preguntó este hombre, cuyo severo perfil se dibujaba en los pequeños vidrios del antro. —¡El mismo! —contestó el pintor estupefacto. —¡Cuidado! —exclamó el desconocido, levantando el índice. —¡Cuidado! El matador de almas lo espera. —En cuidado me lo tengo, pero estoy tranquilo y estad tranquilos todos. Kappelmans cumplirá con su deber, como ha cumplido siempre. —¡Bravo! Es usted un hombre. El espíritu de los antiguos maestros está con usted. Y en diciendo esto, volvió el desconocido a las tinieblas, y Kappelmans, pálido y descompuesto, pero firme y resuelto, bajó del carruaje. Yo le seguí, más turbado de lo que pudiera decir. Vagos rumores se levantaron entonces en la taberna y no se oyó más la cornamusa. Entramos en el corredor sombrío y, muy luego, volviéndose mi maestro, que iba delante, me dijo al oído: —¡Atención, Christian! Al mismo tiempo empujó la puerta, y bajo los jamones, los arenques y los embuchados que pendían de las ahumadas vigas, vi un centenar de hombres sentados alrededor de largas mesas puestas en hilera, unos acurrucados como magotos y otros patiabiertos y con el sombrero echado atrás, lanzando al techo bocanadas de azulado humo. Todos tenían expresión de risa, los ojos medio cerrados y parecían sumergidos en una especie de profunda beatitud. A la derecha, una amplia chimenea encendida enviaba su resplandor de uno a otro extremo de la sala. Allí, la vieja Judith, larga y seca como un mango de escoba, agitaba de entre las llamas una sartén en que chirriaba una fritada. Pero lo que más impresión me hizo fue el mismo Heroden van Cambrinus sentado a su contador, un poco a la izquierda, tal como me lo había descrito mi maestro, arremangado hasta los hombros y enseñando los peludos brazos apoyados por los codos entre los lucientes vasos, con los puños en las mejillas y su larga barba amarillosa y enmarañada sobre el pecho. Estaba encantado mirando sin pestañear la pesca milagrosa colocada en el fondo de la taberna por encima del reloj resguardado en su caja de madera. Contemplábalo yo atentamente hacía algunos segundos, cuando por fuera, no lejos de la calle de Trois Savots, se dejó oír la trompeta del Watchman y en el mismo instante la vieja Judith, meneando su sartén, dijo con tono irónico: —¡Las 12! 12 días hace que el gran pintor Van Marius yace en la colina de Osterhafen y no llega su vengador. —¡Aquí está! —exclamó Kappelmans, adelantándose hasta el centro de la sala. Todas las miradas se fijaron en él, y volviendo Cambrinus la cabeza, se sonrió acariciándose la barba. —¿Eres tú, Kappelmans? —dijo en tono de chanza. —Te esperaba. ¿Vienes a buscar la pesca milagrosa? —Sí —contestó Kappelmans—. He prometido a Van Marius acabar su obra maestra y le cumpliré mi promesa. Quiero el cuadro y lo tendré. —¿Lo quieres y lo tendrás? —repuso el otro. —Muy pronto lo has dicho, camarada. ¿No sabes que lo he ganado yo con el cántaro en la mano? —Lo sé. Y con el cántaro en la mano quiero yo a mi vez ganarlo. ¿Entonces vienes resuelto a jugar la gran partida? Sí, vengo decidido a ello. Dios venga en mi ayuda, porque o cumpliré mi palabra o rodaré bajo la mesa. Los ojos de Cambrinus se iluminaron. Ya lo oís, dijo, dirigiéndose a los bebedores. Él es quien me reta. Hágase según desea. Volviéndose luego al pintor. ¿Quién es tu padrino? Preguntó. Christian Restock, contestó mi maestro, haciéndome una seña para que me acercase. Tuve, francamente, miedo. Luego, al punto, uno de los circunstantes, Ignacio van den Broek, burgomaestre de Osterhafen, se sacó del bolsillo un papel y en tono pedagógico leyó: El vocht de los bebedores tiene derecho a la ropa blanca, al vaso blanco y a la luz blanca. ¡Que se les sirva! Y una gran moza rubia vino a poner todas estas cosas a mi derecha. ¿Y tu padrino quién es? Preguntó el pintor a su vez. Adam Basrasimus. Este Adam Panrasimus, con la nariz florida, el espinazo doblado y los ojos viscos, vino a ponerse a mi lado y fue servido lo mismo que yo. Hecho esto, alargó Herodes la mano a su adversario por encima del mostrador y le dijo: ¿No empleas sortilegio ni maleficio? Ni sortilegio ni maleficio, contestó Capelmans. ¿Tienes odio contra mí? Cuando haya vengado a Federico Coppelius, a Tobias Vogel el paisajista, a Römer, al Nickelbrauer, a Winckelmann y a Van Marius, todos pintores de mérito ahogados por ti en Aerle y Porter y despojados de sus obras, entonces dejaré de tener odio contra ti. Herodes soltó una estrepitosa carcajada y echándose atrás contra la pared y extendiendo sus desnudos brazos gritó: Los vencí a todos ellos con el cántaro en la mano, honrada y lealmente, como voy a vencerte a ti mismo. Sus obras vinieron a ser mías por legítimo derecho. En cuanto a tu odio, me río de él y paso adelante. Bebamos. Entonces, mis queridos amigos, comenzó tal lucha que no se citan dos semejantes ni comparables en la memoria de los holandeses. El blanco y el negro combatían y los destinos iban a cumplirse. Se puso sobre la mesa un tonel de aele y se llenaron hasta los bordes dos jarros de acuartillo. Herodes y Capelmans vaciaron de un tirón cada uno el suyo y continuaron ya así de media en media hora con la regularidad de un reloj hasta que el tonel quedó vacío. Después de acabar con el aele, se pasó al porter y del porter al lambic. Deciros el número de barriles de cerveza fuerte que se vaciaron me sería bien fácil. El burgomaestre, Van der Broek, consignó la cifra exacta en los registros de la oficina municipal de Osterhafen, para admiración de las generaciones futuras. Pero os parecería fabuloso y no le creeríais. Básteos saber que la lucha duró 2 días y 3 noches. Esto no se había visto jamás. Por la primera vez de su vida, se encontraba Herodes enfrente de un hombre capaz de mantener la competencia. Así es que corrió la noticia por todo el país y acudieron multitud de aficionados y curiosos, a pie y a caballo y en carruaje. Era una verdadera procesión. Y como muchos de ellos no querían volverse sin saber el desenlace de aquella hero-bárbara acción, sucedió que a contar del segundo día, la taberna no se desocupó un segundo. Apenas podía moverse la gente, habiendo de intervenir toda la autoridad del burgomaestre para que se dejara el paso libre a los mozos que traían a cuestas los barriles. Entretanto, los dos competidores continuaban vaciando sus vasos con la misma regularidad. A veces, calculando interiormente el número de mohos que se habían bebido, creía estar soñando y miraba a mi maestro con inquietud. Pero este me guiñaba el ojo y me decía riendo: Esto marcha, Christian, esto marcha. Toma tú un trago para reanimarte. Yo estaba asombrado. El gallo negro, o sea, el alma de aquel arrastrado Van Marius, decía para mí, se ha colocado dentro de este hombre y lo sostiene en tan temeraria porfía. En cuanto a Cambrinus, con su pipa de boj tostado en la boca, el codo sobre el contador y la mejilla en la mano, fumaba tranquilamente como el honrado burgués que apura su cerveza por la noche pensando en los negocios del día. Aquello era cosa nunca vista. Los más fuertes bebedores estaban admirados. La mañana del tercer día antes de apagar las luces, viendo el burgomaestre que la competencia iba en camino de prolongarse indefinidamente, le dijo a la vieja Judith que llevara la aguja y el hilo para la primera prueba. A esta disposición siguió un gran tumulto entre los espectadores, queriendo todos aproximarse a la escena para ver mejor a los actores. Según las reglas de la gran partida, aquel de los competidores que sale victorioso de esta prueba tiene el derecho de elegir la bebida que le parezca e imponerla a su adversario. Herodes dejó su pipa en el contador, tomó la aguja y el hilo que le ofrecía Van der Broek y, levantando su pesada mole con los ojos muy abiertos y el brazo en alto, probó a enhebrar. Pero fuera que tenía entorpecida la mano, fuera que la vacilación de las luces le turbara la vista, ello es que se vio obligado a repetir la prueba, lo que, al parecer, hizo honda impresión entre los concurrentes, que se miraron estupefactos. «A usted le toca ahora, Kapelmans», dijo el burgomaestre. Entonces se levantó el pintor, tomó la aguja y el hilo y enhebró al primer tiento. Una tempestad de frenéticos aplausos estalló en la sala. Yo creí que se venía abajo la taberna. Miré a Cambrinus y su mofletuda cara estaba inyectada de sangre y le temblaban los lacios carrillos. Al cabo de un minuto, restablecido el silencio, dio el burgomaestre hasta 3 golpes sobre la mesa y exclamó luego solemnemente: «Maestro Kapelmans, sois glorioso en Baco. ¿Cuál es vuestra bebida?» «Esquidan», contestó el pintor. «Esquidan añejo, el más añejo y fuerte que pueda hallarse». Estas palabras produjeron un efecto sorprendente en el ánimo del tabernero. «¡No, no!», gritó. «¡Cerveza! ¡Siempre cerveza!». Y al decir esto, se levantó pálido y temblón. «Lo siento», dijo el burgomaestre con expresión severa, «pero las reglas son inviolables. Que traigan lo que ha pedido Kapelmans». Cambrinus se sentó entonces como el desgraciado que acaba de oír su sentencia de muerte. Muy luego sirvieron Esquidan del año 12, que probamos los 2 padrinos para prevenir todo fraude o mezcolanza. Llenáronse los vasos y continuó la porfía. Toda la población de Osterhafen estaba apiñada a las ventanas. Habíanse apagado las luces porque era de día claro. A medida que el empeño se aproximaba al desenlace fatal, se hacía más y más profundo el silencio. Los bebedores, de pie sobre las mesas, bancos, sillas y toneles vacíos, miraban atentamente. Kapelmans había pedido un embuchado y se lo comía con muy buen apetito. Pero Cambrinus no se parecía a sí mismo. El Esquidan lo espantaba. Su larga y rojiza cara se cubría de sudor. Sus orejas tomaban tintas azuladas. Sus párpados no podían ya mantenerse abiertos. A veces, un estremecimiento nervioso le hacía levantar la cabeza. Y entonces, con los ojos muy abiertos y el labio inferior caído, miraba con expresión estúpida a aquellas cabezas amontonadas a su alrededor. Después, tomaba su jarro con ambas manos y bebía con mucha dificultad. No he visto en mi vida nada más horrible. Todos daban ya por cierta la derrota del tabernero. ¡Está perdido!, decían. Se creía invencible y halló ya la horma de su zapato. Un par de jarros más y se entrega. Sin embargo, algunos creían lo contrario y aseguraban que Herodes podía tirar aún 3 o 4 horas. Y Van Rasimus apostaba a un tonel de aele que no rodaría bajo la mesa hasta la puesta del sol, cuando una circunstancia insignificante en apariencia vino a precipitar el desenlace. Eran ya cerca de las 12. El mozo de la taberna llenaba los jarros por la cuarta vez. La vieja y fiel Judith, que había intentado en vano ahogar el Skidam, acababa de salir hecha un mar de lágrimas. Herodes dormitaba. De repente, se puso a rechinar el reloj de pared de una manera extraña, y muy luego dio las 12 en medio de un silencio pavoroso. Después, el gallo de madera posado sobre la esfera batió las alas y cantó. Entonces, amigos míos, los que se hallaban en la sala fueron testigos de una espantosa escena. Al cantar el gallo, el tabernero, como impelido por un resorte invisible y poderoso, se levantó súbitamente. Nunca olvidaré aquella boca entreabierta, aquellos ojos extraviados, aquella cara lívida y descompuesta de terror. Parece que lo veo aún extender las manos como para rechazar la fiera imagen, y que aún le oigo exclamar con sorda voz: ¡El gallo! ¡El gallo! En su espanto quiso huir, pero las piernas le flaquearon y el terrible Van Cambrinus cayó, como un buey, a los pies del vencedor Andrés Capelmans. El día siguiente, a las 6 de la mañana, salimos de Osterhafen, Capelmans y yo, trayéndonos la pesca milagrosa. Nuestra entrada en Leyde fue un verdadero triunfo. Toda la ciudad, advertida de la victoria de mi maestro, nos esperaba en calles y plazas. Pero este triunfo no hizo, al parecer, ninguna impresión en el ánimo de Capelmans, que no había abierto la boca en todo el camino y parecía muy preocupado. Apenas llegó a su casa, su primer cuidado fue prohibir su entrada. «Christian», me dijo, desembarazándose de su opalanda, «tengo necesidad de estar solo. Vuelve a casa de tu tía y procura trabajar. Cuando esté acabado el cuadro, te avisaré para que vengas a verlo». Y diciendo esto, me abrazó cariñosamente y me empujó bonitamente afuera. Fue, en verdad, un buen día cuando, después de unas 6 semanas, vino el maestro mismo a buscarme a casa de mi tía Catalina y me condujo a su estudio. La pesca milagrosa estaba colgada en la pared enfrente de 2 altas ventanas. ¡Oh, Dios! ¡Qué obra tan sublime! Imposible parece que se haya concedido al hombre el poder de producir semejantes cosas. Capelmans había puesto allí todo su corazón y todo su genio. El alma de Van Marius debía estar satisfecha. Yo hubiera estado hasta la noche mudo de admiración ante aquel lienzo incomparable si, tocándome el maestro en el hombro, no me hubiera arrancado de mi profunda abstracción. Capelmans me dijo gravemente: «Te parece bello, Christian, ¿no es verdad?». «Oh, pues bien, Van Marius tenía aún en la cabeza una docena de obras maestras como esta. Por desgracia, tenía demasiada afición al ael triple y al añejo Skidan, y esta pasión lo perdió. Es nuestro defecto acá en Holanda. Pero tú, que eres joven, debes aprovechar las lecciones de nuestra experiencia y tener presente siempre que el sensualismo es enemigo de las grandes cosas». Fin de la sección 4.